Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Tengan todas y todos tal día como hoy, pero en 1773 nace la negra Matea, esclava venezolana encargada de cuidar al libertador Simón Bolívar. Además, es el Día Internacional de la Paz. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. María Adelaida Suárez, artista del mes, presenta piel cosmética en el Arturo Michelena. Presidente Maduro insta a Joe Biden a dejar de manipular el tema de la migración para atacar a otros países. Bricomiles en La Guaira rehabilitaron 60 instituciones educativas para el regreso a clases. Este 21 de septiembre inicia venta del 5% de acciones de CanTV. Presidente Petro llama a acabar las guerras que impiden salvar la vida humana. Desarrollan detección automática de neumonía con inteligencia artificial. Cultura. Este jueves 22 a las 11 de la mañana, el Museo Arturo Michelena presentará como artista del mes de septiembre a María Adelaida Suárez, quien exhibirá piel cosmética, una propuesta plástica centrada en la piel como expresión de la individualidad de los distintos, de lo que une y separa a los seres humanos. María Adelaida Suárez hace uso de técnicas, materiales e instrumentos diversos para la creación de sus piezas. La artista es una estudiante de pinturas en la UNIARTE. El Museo Arturo Michelena invita a visitar esta nueva muestra y apoyar el talento emergente en las artes nacionales. Como parte de la celebración del noveno aniversario, se presenta el vuelo artístico del grupo de danza del movimiento infantil César Rengifo, con una combinación de ritmos, melodías y bailes que han acompañado los 20 montajes presentados hasta ahora. Las bailarinas y bailarines que conforman este grupo artístico darán vistosidad y alegría con sus movimientos a las obras teatrales. La presentación tendrá lugar el sábado 24 de septiembre en el escenario del Teatro Bolívar de Caracas, frente a la Plaza Bolívar. Somos Cultura. La secretaria de Turismo Regional del Estado Miranda, Lorena Lin, informó que la primera ruta histórica patrimonial del Estado y de Venezuela contará con 10 estaciones que recorrerán desde el casco histórico hasta la represa Largartijo de los Valles del Tuy a través de la gobernación de la entidad. En el trayecto podrán disfrutar la gastronomía local, un acercamiento a las tradiciones ancestrales, las manifestaciones culturales y pesca deportiva, entre otros atractivos característicos del arraigo del municipio Simón Bolívar de la entidad. La ruta cuenta con la celebración del Corpus Christi, conocida también como los Diablos Danzantes, patrimonio cultural y material de la humanidad declarado por la UNESCO. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este martes que su homólogo estadounidense, Joe Biden, miente sobre los países en cuanto al tema migratorio. El imperialismo norteamericano pretendió destruir a nuestra patria, colapsarla, y aparece Joe Biden hoy atacando a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, mintiendo sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Joe Biden miente sobre nuestros países. Exprimieron a nuestro país al máximo para destrozarlo y después arrancan las campañas mundiales del tema de la migración para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración y criminalizarla como la criminalizan en Estados Unidos. Este martes, Joe Biden comentó en una conferencia de prensa que cada vez son menos los inmigrantes que vienen de Centroamérica que de México y sostuvo que hay un aumento en el flujo de personas procedentes de tres países, haciendo referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Somos noticia. En el marco de la normalización entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el próximo encuentro binacional entre los parlamentos de Venezuela y Colombia en la frontera de los estados Táchira y Cúcuta. Porque queremos anunciar que en el marco de reanudación y normalización de las relaciones entre los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela, entre los gobiernos del presidente Gustavo Petro y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, y de normalización de las relaciones entre ambos estados que jamás debieron haber sido sometidas a las situaciones de extrema violencia que lamentablemente debimos sufrir en el pasado, hemos acordado ambos parlamentos, el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sostener un encuentro binacional en la frontera entre el estado Táchira y la localidad de Cúcuta de Colombia, donde nos encontraremos con representantes del Congreso de Colombia, con representantes de su Junta Directiva, con representantes de la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia. Al encuentro que se realizará este domingo asistirán por Venezuela la directiva de la Asamblea Nacional y los diputados de los estados fronterizos Apure, Amazonas, Táchira y Zulia. Son las 12 y 16 minutos. Durante la defensa del informe inicial sobre la implementación de la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, aseguró que Venezuela reconoce la contribución que a lo largo de su historia han hecho a millones de trabajadoras y trabajadores migrantes y a sus familias. Venezuela reconoce la contribución que a lo largo de su historia han hecho estos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familiares, ya sean de origen latinoamericano, caribeño, europeo, asiático, africano o árabe, por el crecimiento y desarrollo del país, interesándose positivamente en nuestra sociedad, brindando sus capacidades y su fuerza productiva en los diversos sectores económicos. Del mismo modo, Torrealba sostuvo que el gobierno nacional ha garantizado la integración del migrante y sus familiares a la vida misma del venezolano sin discriminación alguna. Regionales. Este martes, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que 85.000 estudiantes tendrán un regreso victorioso a sus aulas de clases gracias a las brigadas comunitarias militares para la educación. Desde la Escuela Juan Aranaga, ubicada en la parroquia Maiquetía del Litoral Central, el mandatario regional dio parte informativa vía satelital al presidente Nicolás Maduro Moros durante la jornada del balance sobre la VENAP. Presidente, desde la Escuela Juan Aranaga, en la parroquia Maiquetía, Estado La Guaira, se siente la alegría de este método que podríamos decir que ha dado resultados milagrosos. Un método que ha sido convocado por usted apelando a los valores de la solidaridad, de la búsqueda del bien común, del amor y de la búsqueda siempre de ese colectivismo por parte del pueblo venezolano, la inmensa mayoría de este pueblo que lo ha escuchado, presidente, y que en estos tiempos de dificultades usted ha encontrado un método acertado para cohesionar la acción de nuestro gobierno en todos sus niveles territoriales, en unidad cívico, militar, popular, unas 60 instituciones educativas, preparándonos para un retorno ya el 3 de octubre del año escolar, con unos 85 mil estudiantes en este estado que van a tener un regreso victorioso a sus aulas de clase, ahora bien pepita, arreglada por las bricomiles. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. En la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Gregoria Díaz en el estado Aragua, se inició el Plan Nacional de Formación Docente Juntos por la Educación del Futuro, con la finalidad de presentar nuevas propuestas y debatir sobre el ciclo académico 2022-2023. El acto fue encabezado por la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, junto a profesores y maestros de los municipios Costa de Oro, Girardot, María Briceño Irragorri y algunos de Mariño. En ese sentido, la Autoridad Única en Educación en la entidad, Leonardo Alvarado, detalló que esta iniciativa busca abrir el debate para la construcción de la escuela del futuro, en cómo se puede mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a nuestra realidad. Economía. Este 21 de septiembre inicia la venta del 5% de acciones de CanTV en el mercado de valores. Así lo anunció en días pasados la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Tales anuncios los realizó durante la reunión de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercados de Valores, que congregó a representantes de las bolsas de 22 países de América Latina y España, así como analistas e inversionistas. Los fondos obtenidos de la colocación de los activos serán utilizados para invertir en los proyectos de ampliación de los servicios de la empresa, detalla una nota de prensa de CanTV. El Estado venezolano recuperó este lunes 19 el control de la empresa Monómeros, ubicada en Barranquilla, Colombia. El superintendente de Colombia, Billy Escobar, afirmó que el Estado colombiano reconoce la propiedad de Venezuela sobre la empresa Monómeros. De esta forma, ratificó la potestad de Venezuela de designar la nueva junta directiva del activo y reiteró que esta decisión se produjo en el marco legal del país. La decisión significa que ratificamos la voluntad del gobierno venezolano en designar una junta directiva y eso se corresponde a la legalidad que se maneja en el Estado colombiano con relación a los dueños de una empresa quienes tienen la posibilidad de escoger sus directivas. Entonces nosotros estamos haciendo un reconocimiento legal de esa situación. Estamos validando una decisión de los dueños de Monómeros, como quiera que es pequeño. Noticias del Alba. Los ministros exteriores de Venezuela, Carlos Faría, y Bolivia, Rogelio Maita, ratificaron el compromiso de cooperación y amistad entre ambas naciones. La reunión se dio durante un encuentro de trabajo en el marco del periodo de sesiones número 77 de la Asamblea General de la ONU, que tiene lugar en Nueva York. Durante esta jornada, Faría y Maita participaron en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la cual se presentó un informe de seguimiento en las actividades desarrolladas por la plataforma integracionista. Por su parte, Maita sostuvo un encuentro con el embajador de China en Bolivia, Juan Sangó, a quien ratificó el respaldo al principio de una sola China. Son las 2 y 23 minutos. El Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia informó que los casos de COVID-19 se redujeron a un 49% en relación con los datos confirmados de la semana pasada, en el contexto de la quinta ola epidemiológica que enfrenta el país. La tasa de letalidad se mantiene en 0.1%, cifra por debajo de las proyecciones epidemiológicas de las autoridades sanitarias, en un contexto donde el país reporta 1.107.201 casos confirmados y 22.228 decesos desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, en un comparativo entre la primera y la quinta ola, los departamentos que más redujeron su tasa de letalidad fueron Santa Cruz en 97 veces, Chuquisaca en 64 y Cochabamba en 46.5%. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, llamó durante su discurso en el 77 periodo de sesiones de la ONU a acabar con la guerra y defender la paz con el objetivo de garantizar la vida. Petro inculpó que la guerra violenta contra las drogas del poder mundial es solo una excusa para ocultar los vacíos y la soledad de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las sustancias estupefacientes. Asimismo, añadió que deteriora la vida en la selva por la cantidad de venenos utilizados para extinguir el espacio de la coca y se demonizan los cultivos y no a quienes hacen de esos cultivos las drogas ilícitas. Son las 2 y 24 minutos. Durante la jornada inaugural del debate de alto nivel del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el planeta enfrenta un número creciente de conflictos, emergencias climáticas, una terrible situación financiera y retrocesos en el proceso en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Asimismo, instó este martes a los líderes mundiales a trabajar para revertir las múltiples crisis que azotan el mundo y se ensañan de manera particular con los países en desarrollo. Por otra parte, reconoció la fragmentación que distingue en la actualidad a Naciones Unidas debido a las divisiones políticas que menoscaban la labor del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas. Somos periodismo, tecnología, en los actuales momentos se ha desarrollado una gran cantidad de sistemas que facilitan y aceleran el diagnóstico de distintas enfermedades como la neumonía, diferentes tipos de cáncer, el Alzheimer, entre otras. Ha surgido como solución el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial capaz de establecer relaciones entre los datos y las patologías. Cabe destacar que la neumonía es una infección respiratoria aguda causada por virus o bacterias, aunque afecta a personas de todas las edades y suele ser una enfermedad leve. Es una de las principales causas infecciosas de muerte entre grupos vulnerables, como los ancianos y los niños. Son las 2 y 26 minutos. La primera misión china de exploración de Marte ha logrado resultados científicos valiosos, indicó hoy la Administración Nacional del Espacio de China. Investigadores chinos realizaron un estudio integral de relieves típicos en la zona de aterrizaje, incluyendo conos cóncavos, cráteres de impactos y surcos. Además, reveló un vínculo significativo entre la formación de crestas y actividad de agua. A través de imágenes de cámara y datos espectrales, los investigadores encontraron minerales freáticos en rocas de corteza dura como lámina cerca de la zona de aterrizaje, lo que demostró que hubo muchas actividades con agua líquida en la zona de aterrizaje desde hace 1.000.000.000 de años. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con el director de la obra A la Diestra de Dios Padre, Leo Padilla. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 28 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. En la población de El Yagual, en el municipio Achaguas del estado Apure, existen algunas construcciones que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento El Brazo de Páez. Al lado del puente de El Yagual, existe una plaza muy importante para los yagualeños, ya que la plaza está ubicada en el lugar donde se dio la batalla de El Yagual. El principal atractivo de la plaza es un monumento que consiste en un obelisco de aproximadamente 10 metros de alto, que descansa sobre una base rectangular. En dos de sus caras está el escudo nacional, y en lo alto se observa un brazo empuñando una lanza de acero que simboliza el brazo de Páez, quien dio la victoria al ejército patriota el 11 de octubre de 1816. En cada una de las caras de la base del obelisco se encuentra empotrado un recipiente de vidrio que contiene la tierra del lugar donde se efectuaron las batallas Mata de la Miel, Mucuritas, Toma de las Flecheras y las Queseras del Medio, además de placas informativas donde reflejan las fechas de diferentes combates en donde participó José Antonio Páez. Conocimos el monumento El Brazo de Páez, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa, les saluda Cristóbal Jiménez, amigos de Caracas, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Andamos en la onda de los libros son un portal hacia la liberación, los libros que se iban a acabar con el formato digital, ahora están repotenciados. Entonces la idea es que la gente salga, como les dije, a leer los autores venezolanos, a leer la literatura llanera, a leer los latinoamericanos, a leer la literatura mundial, a escribir, a crear. El que cante, cante, el que escribe ensayo, ensayo, el que escriba cuento, escriba sus cuentos, el que tenga los principios de una novela, termine esa novela, el que escriba crónica, haga sus crónicas, escriba y contribuya a que Venezuela sea reconocido como un país de una profunda espiritualidad y de grandes creadores. Las 12 y 33 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, el día de hoy conversaremos con el director de la obra A la Diestra de Dios Padre, León Padilla. Bienvenido, León, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. ¿Aló, aló? Estamos intentando conversar con el director de la obra A la Diestra de Dios Padre, León Padilla. En este momento seguimos haciendo el intento, Luigino. La obra es de Enrique Buenaventura y está basada en un cuento medieval europeo donde el protagonista es un hombre extremadamente generoso llamado Peralta, que por su honradez y entrega recibe 5 deseos que le conceden Jesús y San Pedro, con los cuales logra burlar a la muerte. Vamos a seguir intentando establecer el contacto con el director de esta obra para que él nos ofrezca mayores detalles. A ver. Seguimos acá en intento de establecer este contacto. Esperemos que sí podamos establecer el contacto para que él mismo sea el encargado de extenderles la invitación a esta obra que se estará estrenando este viernes 23 de septiembre en los espacios del Teatro de Alberto de Paz y Mateos en varios horarios. Estará para que todo el público pueda disfrutar de esta obra. Vamos a seguir intentando. ¿Cómo estás, León? Fino, fino. ¿Cómo están ustedes? Todo chévere. Estamos intentando ya, bueno, establecimos el contacto. Entonces, bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM en su noticiero Cultura al Día. Bueno, un placer para mí poder estar hoy con ustedes conversando. Cuéntanos, León, A la Diestra de Dios Padre es una obra basada en un cuento medieval europeo. ¿Nos puedes ofrecer más detalles al respecto? Sí, bueno, esta obra es una obra del colombiano Enrique Buenaventura. Uh-huh. Y esta es una excusa, digamos, el tomar un cuento, digamos, de unas latitudes lejanas a las nuestras para justamente hablarnos del tema de la violencia que ejercen los poderosos sobre los más humildes. Y bueno, está escrita en un tono de farsa que nos permite como descubrir o desnudar algunos prejuicios de la sociedad. Chévere, León. Además de todo lo que acabas de comentar, ¿con qué se va a conseguir el espectador que busca realmente en esta puesta en escena? Bueno, se van a encontrar con un elenco joven de actores y actrices que están interpretando, digamos, esta farsa, que lo que va a permitir es, bueno, invitarnos a la reflexión sobre temas tan importantes de la cotidianidad, que veamos reflejado justamente ese dilema de la opresión y cómo de alguna manera el amor y la justicia prevalecen ante ese ataque. Chévere, León, cuéntanos cuál fue la principal inspiración para esta obra de teatro A la diestra de Dios Padre. Bueno, fíjate lo siguiente, este elenco es el elenco joven de la compañía, es el elenco emergente. Okay. Y A la diestra de Dios Padre es un texto maravilloso que por lo general, y además es un texto clásico de la dramaturgia teatral latinoamericana, que suelen tomarlo muchos grupos jóvenes para justamente hacer estas exploraciones. Entonces, en esta oportunidad se va a encontrar con una muchachada que justamente está explorando todos estos temas, incluso en sus interpretaciones. Van a haber máscaras, van a haber canto, van a haber una comedia que ciertamente va a distraer a la familia y nos va a hacer reflexionar. Chévere. León, cuéntanos más o menos de cuántas personas estamos hablando en esta puesta en escena. Entiendo que es el elenco emergente de la Compañía Nacional de Teatro, pero más o menos de cuántas personas estamos hablando. Estamos hablando de 10 actores y actrices. Es un elenco grande. Sí, sí. Cuéntame cómo fue la experiencia para el montaje de esta puesta en escena que se va a estrenar dentro de poquito. Fíjate, la experiencia fue muy enriquecedora. Primero porque en la exploración actoral uno siempre busca como el entrenamiento del cuerpo, el entrenamiento de la voz, y eso estuvo allí bastante presente. Nosotros estamos con el apoyo de la maestra Julia Carolina Ojeda y del maestro Luis Pineda en el entrenamiento de este elenco. Sin embargo, hay muchas cosas muy teatrales que nos acompañan, como el uso de las máscaras, como el uso de dispositivos del teatro, como la tramoya. Cosas que en un montaje ciertamente muy artesanal, estamos presentando un espectáculo honesto, un espectáculo hermoso. Y bueno, estamos esperando que todos y todas acudan a partir de este 23 de septiembre acá a la sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateo, sede de la Compañía Nacional de Teatro. Chévere, León, cuéntanos, ya hiciste una referencia de más o menos cómo ha sido tu experiencia con este montaje, pero también cuánto tiempo llevó llevar y pues concretar hasta incluso la fecha que acabas de mencionar. Nosotros estuvimos hace unos meses haciendo un trabajo de entrenamiento corporal. Pero también tuvimos la responsabilidad del Festival de Teatro Progresista. Exacto. Entonces, en ese momento, bueno, obviamente por todas las dinámicas del festival, nos tocó suspender los ensayos y retomamos justamente hace 7 semanas. Okay. O sea, tenemos aproximadamente 2 meses en un trabajo fortísimo, un trabajo además en donde los actores han hecho la producción, han hecho las máscaras, han hecho la escenografía. Es un taller montaje exquisito en donde, bueno, todos podrán disfrutar de toda esta de todo este viaje que hemos emprendido con esta puesta en escena de A la diestra de Dios Padre. Chévere, León, cuéntanos además de León Padilla, ¿quién más, aparte del elenco emergente, está detrás de esta producción? Ah, bueno, nosotros tenemos en este momento la participación, obviamente, de la producción general de la Compañía Nacional de Teatro. Tenemos como productor a Aristides Collero, en este momento no recuerdo la apellido. Muñoz. Está, Muñoz, Aristides Muñoz, que es nuestro productor. Y el elenco, bueno, ha contado con toda la artillería del personal técnico de la Compañía Nacional de Teatro. Está Peña en la tramoya, está Álvaro en el vestuario, o sea, todo el equipo que tras bastidores hacen real tengamos para ustedes un espectáculo maravilloso como este. Chévere. Ya para ir cerrando, León, recuérdanos por favor qué días, hora y lugar se estará presentando a la diestra de Dios Padre. Bueno, estaremos estrenando este 23 de septiembre a las 5 de la tarde. Estaremos viernes, sábado y domingo a partir del 23 hasta el 2 de octubre. las funciones de los viernes y sábados a las 5 de la tarde y la de los domingos a las 3. Chévere. León, cuéntame algo antes de culminar. Una vez que ya se hayan presentado en los espacios del Alberto de Paz y Mateos, ¿tienen pensado presentarse en otras instituciones, en algunas regiones del país? Posiblemente, siendo este el elenco emergente de la compañía, es probable que esas agendas ya se estén pensando. Sin embargo, en este momento no tenemos confirmado otra temporada que esta del estreno. Pero no se preocupen que si tenemos por allí información de otras funciones, se las haremos llegar. Vale, muchísimas gracias, León. Al público que nos está escuchando, ¿dónde puede encontrar mayor información al respecto de todo lo que nos acabas de mencionar? Bueno, lo pueden encontrar a través de las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro. El Instagram de la Compañía Nacional es @cnteatro.pt. A través de esa cuenta, pues bueno, van a ver no solamente la programación y las actividades que se tienen previstas para la diestra de Dios Padre, sino todas las actividades de la Compañía Nacional de Teatro. Listo, León. Y ahora sí, para cerrar, extiéndeles la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento a que no se pierdan esta obra teatral A la diestra de Dios Padre. Bueno, a todas y todos los estamos esperando en el Teatro Alberto de Paz y Mateos para presentarles una historia divertidísima en la que podrán disfrutar y ver a un elenco maravilloso que tiene este hermoso espectáculo para ofrecer. Muchísimas gracias, León. Hasta luego. Y con esta entrevista al director de la obra teatral A la diestra de Dios Padre, León Padilla, hemos culminado la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. También les extendemos la invitación a estar atentos al resumen informativo de las 5 de la tarde. Antes de despedirnos, les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neider González, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.